Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más. Y bueno, hoy el programa lo vamos a dedicar a lo que todos sabréis ya que ha ocurrido en Nepal, a este terremoto de unos 7,8, 7,9 en la escala Richter, que ha afectado no solo a Nepal, principalmente a Katmandú, la capital del país, sino también se ha extendido hacia la India, hacia Bangladesh, Pakistán y hacia el Tíbet, lugar en el que se encontraba nuestro compañero David, que bueno, en ese momento estaba a unos 300 kilómetros de la frontera de Nepal, por lo que desde allí ha podido vivir un poco todo esto que ha ocurrido. Y bueno, hemos podido contactar con él y desde allí nos va a contar pues cómo vivió aquel momento y cómo ha vivido los momentos posteriores, estos días posteriores. Y bueno, simplemente el programa de hoy va a ser un poco más cortito que otros días, ya que únicamente nos vamos a dedicar al terremoto. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso a la actualidad sobre él, cómo está la situación, y después vamos a contactar con David. Por tanto, como os digo, va a ser un poco más corto que otros días. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos. Thank you. como os decía, hoy os vamos a hablar un poquito sobre lo que ha ocurrido este terremoto en Nepal del pasado sábado. El terremoto ocurrió por la mañana. La gente ya estaba despierta, evidentemente, por la hora que era allí. Y bueno, ha sido un terremoto bastante, bastante grande, como os decía, unos 7,8, 7,9 en la escala de Richter. Y bueno, a cada momento la cifra de todo lo ocurrido va subiendo. En el primer momento, por la mañana, aquel mismo día por la mañana, se estaba barajando que la cifra no llegaba a los 100 muertos. Ahora mismo la cifra está por encima de los 4.300 fallecidos y el gobierno nepalí teme bastante que la cifra va a ascender por encima de los 10.000, de las 10.000 víctimas. Todo esto hay que añadir, pues, más de 7.000 personas heridas, personas desaparecidas. Y no solo eso, ya que, bueno, ha sido terrible para la ciudad, especialmente Katmandú, como sabéis, es la capital de Nepal. Y bueno, como digo, ha sido terrible para todas las pérdidas. Lo primero, pérdidas humanas, evidentemente. Y luego, además, todo tipo de pérdidas. Bueno, la ciudad ha sido devastada totalmente. No se sabe lo que queda en pie, lo que ha sido derribado. Ha salido, sí, la torre, no recuerdo ahora su nombre, que ha caído totalmente, una torre muy, muy, muy importante, pero y otras tantas cosas. No sé si recordáis, hace unas cuantas semanas, David y yo hablábamos, pues, de las niñas Kumari, estas niñas diosas que habitan en el templo Kumarigar, que data del año 1700 y está, bueno, en una plaza que parece ser que ha quedado prácticamente devastada. Sin embargo, no hay información sobre si este palacio sigue en pie, si no, si... Simplemente por poner un ejemplo, la verdad es que las noticias se están centrando demasiado en ciertos motivos y, bueno, también nos estamos olvidando de otros tantos, que evidentemente es muy importante y lo primero lo que hay que mirar es esta cifra que no para y no para de subir. Pero bueno, también falta un poquito de información sobre Nepal, sobre Katmandú, sobre todo lo que ha ocurrido. No solo eso, ya que, como os decía, este terremoto ha afectado a India, a Bangladesh, a Pakistán, ha subido al Tíbet y en todos estos lugares, pues, también ha dejado varias personas fallecidas. Bueno, ha sido un terremoto, como todos ya sabéis, de sobra bastante grande. Y bueno, pues, como os decía, David nos ha podido contar un poquito cómo ha vivido estos días. Él, bueno, lleva 15 días dando vueltas por el Tíbet y justo en ese momento se encontraba, pues, bastante cerquita de Nepal, estaba a 300 kilómetros. Y bueno, pues, evidentemente, desde allí él lo ha vivido de una manera y eso nos va a contar a continuación. Y bueno, yo por mi parte no os voy a contar mucho más, simplemente que os cuente David, pues, cuál es la situación. Os dejo con él. Hola a todos, ¿qué tal? Os mando muchos saludos desde la ciudad de Sigache, en el Tíbet. En esta ciudad estamos a 300 kilómetros aproximadamente del Everest y de la frontera con Nepal. Durante el día de ayer, que fue cuando tuvo lugar el terremoto, hemos llegado a estar a unos 100 kilómetros aproximadamente de distancia del Everest. Hoy deberíamos estar allí en el Everest, pero bueno, obviamente las circunstancias y la situación no permiten estar en el Everest, porque bueno, hay el terremoto ha provocado una gran cantidad de avalanchas y además en estos últimos días ha estado nevando con bastante fuerza y sigue nevando ahora mismo también y bueno, pues está cerrado no solo el Everest sino también la frontera con Nepal, el camino que lleva desde Tíbet a Nepal, como consecuencia, como os digo, del terremoto y de las avalanchas que ha causado en la zona. Nosotros durante el momento del terremoto, la verdad que no fuimos conscientes de ello, porque bueno, la verdad que no pensamos que fuera un terremoto en realidad. Estábamos en un glaciar a unos 5.000 metros de altura aproximadamente, y en un momento determinado, de repente, cuando estábamos allí haciendo unas fotos y esto, de repente empezó a un ruido bastante fuerte, como a crujir, ¿no? Fue como un crujido muy grande en la montaña, en el glaciar en el que estábamos. Y un trozo, y buscamos y vimos que había un trozo de una parte del glaciar que se estaba viniendo abajo, ¿no? No pensamos que en realidad que fuera un terremoto, pensamos que sería pues un desprendimiento, una pequeña avalancha que se había formado en el glaciar, bueno, por cosas naturales, ¿no? No pensábamos en absoluto que fuera por un terremoto. Sí que es verdad, pues eso, que el sonido era bastante fuerte, fue un sonido fuerte de un crujido, es muy difícil de explicar, la verdad, es un crujido bastante fuerte. Y bueno, luego, unas horas después, ya nos enteramos de que había ocurrido un terremoto, y bueno, nos dimos cuenta pues de que la hora y todo pues coincidía con aquel momento en el que estábamos en el glaciar y ocurrió aquello, ¿no? Bueno, como ya sabréis, la cifra de muertos es inmensa en Nepal, que han quedado en estos momentos se supera ya más de 2.000 fallecidos. Bueno, ha arrasado prácticamente ciudades de Nepal, Katmandú, por ejemplo, ¿no? Como ha quedado hecha, bueno, destruida casi por completo, ¿no? En gran parte de su patrimonio se ha perdido. Bueno, ha sido un desastre increíble, ¿no? Además, bueno, como aquí, como os digo, estoy muy cerquita de Nepal. Aquí se sintió también. Llegó, obviamente la magnitud fue bastante grande, y bueno, por aquí, por esta zona, que se sepa, por el momento han fallecido unas 11 personas o así aproximadamente. No se tiene una cifra exacta, pero más o menos así, es principalmente en las zonas rurales de aquí del Tíbet. A lo largo del día de hoy, bueno, la verdad que hoy ha sido un poco raro, porque como os digo, hoy tendría que haber llegado al campo base del Everest, pero bueno, obviamente se ha sorprendido, ¿no? Hemos dado la vuelta y ya volvemos camino de Lhasa para allá regresar y salir de Tíbet. A lo largo del día de hoy, la verdad que ha sido, como os digo, un poco raro, muchos camiones para acá, para allá. Hemos estado con el coche yendo y viniendo por muchos, por acá, para un lado, para el otro, por una carretera, por otra carretera. El ambiente era un poco raro, muchas llamadas de teléfono, como os digo, mucho camión, mucho policía, mucho militar en la zona. Bueno, ya los hay de por sí, pero hoy, bueno, hoy estaba había bastante más ya. También hemos visto bastantes cargamentos, ¿no? Cargamentos, camiones con que iban destino de Nepal, llevando, bueno, pues todo lo necesario. Las carreteras, especialmente a lo largo de esta tarde, la carretera estaba prácticamente casi un constante río de camiones y de furgonetas que iban con destino a Nepal, con ayuda, ¿no? Con ayuda que sale desde aquí, desde China, precisamente desde la ciudad en la que yo estoy, que es la ciudad que está más, la ciudad un poco más grande, que está más cerca de la frontera, ¿no? Que siga así. Así que, bueno, pues lo dicho, la verdad que es una lástima, es terrible, y sobre todo cuando ocurre tan cerca, ¿no? Estás tan cerca de ello. Y aquí en el Himalaya, pues bueno, es una zona sísmica, obviamente, es una zona en la que no es raro que ocurran terremotos, aunque bueno, este ha sido de una magnitud bastante grande, y bueno, ya sabéis las consecuencias, ¿no? Un desastre, sin duda, un desastre. Como os digo, los ánimos un poco por aquí, porque aquí en Tíbet, y sobre todo esta zona que ya está muy cerca de la frontera, está muy unida, la gente está muy unida a Nepal, a los nepalíes. De hecho, tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Entonces, bueno, las sensaciones un poco pues de una cierta tristeza, una cierta rabia, y también en parte pues durante el día de hoy también un cierto temor pues de las réplicas y demás, ¿no? Bueno, no ha habido nada excesivamente fuerte, ¿no? Que haya tenido consecuencias aquí en esta zona de Tíbet. Así que, bueno, lo he dicho yo. Perdón, yo ya me marcho de Tíbet dentro de 3 días. Como os digo, ya, bueno, se suspendió la llegada al Everest, pero bueno, durante varios días antes he estado por aquí disfrutando de este maravilloso lugar que es Tíbet. Y bueno, pues ahora nos marchamos, me marcho con un cierto sabor agridulce por lo ocurrido. Y bueno, una lástima, ¿no? Una lástima que al final ocurra algo como esto y bueno, se lleve por delante tantas vidas de personas como se ha llevado en Nepal, en Tíbet y también en la India. Bueno, lo dicho, yo me despido desde aquí, ya pronto estaré por allí, por España, hablándoos en directo desde la emisora, así que bueno, os mando muchos saludos desde aquí y que estéis todos bien. Muchas gracias, David, por todo lo que nos cuentas desde allí. Y bueno, por nuestra parte, yo no tengo nada más que añadir. Simplemente, bueno, como os hemos dicho, el programa de hoy queríamos que fuera un poquito más corto. Queríamos centrarlo principalmente en el testimonio de David. Desde allí, que al fin y al cabo, pues eso, a todo lo que nos cuenta, la verdad es que no podemos añadir mucho más. Y eso que, bueno, David, al fin y al cabo, por suerte estaba... No estaba en el centro, ya sabéis que bueno, el lugar, como ya os hemos dicho, el lugar más afectado es el centro de Nepal, Katmandú especialmente, y en la zona que estaba David se ha notado, pero no tanto, así que bueno, la verdad es que la situación allí tiene que ser horrible. Así que bueno, por mi parte nada más, como decía. La próxima semana sí seguiremos ya con la serie de programas sobre el cuerpo y la mente a lo que hemos estado dedicando estas últimas semanas sobre artes marciales y algunas cosas más. Y lo dicho entonces, simplemente que paséis muy buena semana y nos vemos la próxima semana.